¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. En el episodio anterior os dejamos el testimonio de Fernando Lucas, donde nos estuvo contando el oficio que tuvo como sombrerero. Sin embargo, en este episodio hemos continuado con él porque Fernando, además, cuando ya dejó el taller de sombreros, se dedicó a reparación y venta de persianas. De modo que en este episodio Fernando nos contó cómo él y su familia se instalaron en el barrio de Tetuán gracias a un paisano de su pueblo de Alaejos que estaba viviendo en el barrio y que tenía una pequeña forja en una de aquellos pequeños talleres que había en Cuatro Caminos al principio de Reina Victoria. Cuando montaron el taller de persianas en la calle Glosinia número 1, en una antigua ebanistería, fue porque el taller de Cuatro Caminos se les quedó pequeño y apenas tenían electricidad. Sí, se trataba de unos puestos que eran como casetas, eran pequeñísimas casetas, que los artesanos trabajaban de pie en esas casetas de Reina Victoria. Eran varias que estaban unas junto a otras. En un espacio reducido, pues había un montón de artesanos, cada uno dedicado a una cosa y cada uno en su pequeña casetilla, ¿no? Fue cuando Fernando empiezan y su padre empiezan a instalar las persianas, aquellas que había de plástico, que entonces eran una novedad, y sustituían a aquellas otras que eran de cadenilla o también las típicas persianas de madera. Fernando y su padre llegaron a tener la oportunidad de montar una fábrica de persianas en el barrio, pero su filosofía siempre fue la del trabajo artesano. Es decir, lo que pudieran hacer con sus propias manos y responsabilización del trabajo realizado. Claro, en el caso de Fernando, su labor artesana puede continuar, porque evidentemente persianas siempre las casas siempre tienen persianas. Se ha modernizado, el hijo ya utiliza otro tipo de persianas que ya introducen teledomótica y todo esto. Pero realmente él ha podido, en cierto modo, continuar con ese oficio, continuar. Tiene esa suerte, en este caso, ese oficio artesano. Pues os dejamos con este episodio y esperamos que os guste. Pues fue cuando me paso con mi padre, en el 78, hacer ya todo el montaje de eso, de persianas. Ya estaba orientado a la obra y a las persianas. Es cuando empiezas el taller de persianas. Claro, porque mi padre entonces, entre medias, hacía lo que quería. Entonces, hacía mucha obra de albañilería. Y cuando me quedo con él el primer año, pues estábamos haciendo una obra ahí en Islas de Gómera, y yo nunca me había preocupado, ya como con los niños, dice, ¿por qué no te coges y te unas vacaciones? Dice, y te vas a conocer el mar, que yo no me había preocupado. Yo todavía con 35 años no conocía el mar, no había querido conocerlo. Me fui, y cuando llego allí, dice, yo lo que hay en esta semana lo dejo resuelto. Llamo a casa para decirme que ya hemos llegado, que estamos todos bien. Y dice mi madre, pues a tu padre le ha dado un lumbago que no se puede ni mover. Así que dejé a la familia allí y me vine esa manaquilla a trabajar. Y empezamos a trabajar. Eso. Entonces yo era obra, pues me encargaba de hacer la electricidad, todo el sistema eléctrico, todo. Y eso, ya con las persianas. Las persianas de plástico salen en el año 66-67, porque nosotros nos dan el piso de Isla de la Gomera en el 65, y al año siguiente, como mi hermana trabajaba en la casa de Istiplas, que era una de las primeras pioneras de importación de plásticos y tal, en el que abrió el régimen, entonces, porque entonces se abrían las cosas como muy con cuentagotas, y mi hermana era decoradora de esa, entró de decoración ahí, de decoradora ahí. Y entonces, como nos habían dado los pisos y no tenían persianas, viene mi hermana y me dice, ¿sabes que han venido unas persianas de plástico nuevas que son fantásticas? Dice, según lo vemos, son buenísimas. Y como no tenemos persianas aquí en casa, y mi padre, pues, venga, las montamos aquí. Y fue el inicio de montar las persianas, de empezar a montar las persianas. Y montamos nuestras persianas en nuestra casa en el año 66-67. El taller todavía no existía. Todavía no existía. Ya a partir del 66-67 empiezan a surgir pues, los vecinos. ¡Oh, Julio! ¿Por qué no me montas a mí las persianas? ¿Por qué no? Empezamos a correr las voces, se empiezan a montar, vienen, entonces se hacía toda la carpintería, entonces era de hierro, sale el aluminio. Y con el aluminio, pues las persianas incorporadas, o sea, hacer colocar la ventana y colocar las persianas. Y ya empezamos a trabajar con los cerrajeros, colaborar con los cerrajeros, nosotros montábamos las persianas, ellos hacían las ventanas, y como los cerrajeros eran de aquí del barrio, que al señor Julio ya le conocían, el señor Julio, pues ya que va a ir a montar las persianas, pues llévese las ventanas, nos monta las ventanas y se monta las persianas también. Y empezábamos a montar todo. Colaborando con ellos. Colaborando. Y así surge. Y luego hay un impasse que podríamos habernos montado una fábrica en condiciones, pero mi padre nunca quiso, quería todo lo que fuese tangible que se pudiera dominar con las manos. Dice, porque todo lo que es las casas que salen, pues se trabaja, pero luego los que la dirección y el que se lleva el dinero es el jefe. Y todos los errores, pues, si lo estamos viendo por aquí, te mandas a hacer una obra a fulanito y como no seas responsable te hacen una esta y al llamar, y nosotros no. Según mi padre había que dominarlo nosotros. Lo que no hicimos nosotros no nos hacíamos responsables. Llegamos a coger personal en algunas ocasiones, pero con mi padre era un atraso, porque llegaba el cliente y le decía, Julio, que esta gente me ha dejado esto así, no te preocupes. Había que irse allí, rectificarlo todo, ahora está bien. Entonces mi padre dice, vamos a estar rectificando obras, no trabajamos con nadie. Lo que pagamos nosotros, fíjate, hacemos una obra bastante importante en La Moraleja. Nos llaman para montar unas persianas en La Moraleja. Y cuando vamos a la obra, mi padre ve, dice, aquí no se puede montar. Ah, el jefe de obras, ¿cómo no se va a poder montar? Si esto viene todo, que no se puede montar, que ahí eso no han dejado espacios necesarios para hacer el montaje. Para meter la... Para meter todos los mecanismos. Todos los mecanismos. Pues llamaron al arquitecto y al aparejador. Vienen, ¿qué pasa aquí? Que dice el persianista que ahí no monta. ¿Cómo no se va a montar? Padre cogió un lapicero. Esto es así, así y así. Ahí esos espacios no les hay. Y estos espacios que ellos están dando son mínimos. Son mínimos para que pueda funcionar correctamente. Si no hay esto, el arquitecto, bueno, ¿qué sugiere usted que se haga? En aquella obra, la única sugerencia, dice, ¿qué falta por hacer aquí? Las ventanas. Las ventanas las habían hecho y las habían colocado, pero a título de exposición, pero no habían montado las persianas. Dice, pues si las persianas, las ventanas no están hechas, a fábrica que rebajen las persianas 5 centímetros. Que nos den esos 5 centímetros de margen para poder trabajar. Así que se hace esa rectificación, se monta la obra. El arquitecto felicita a mi padre, nos felicita, tal y cual, ha quedado fenomenal, tal, muy bien. Dice, tenemos una obra, dice que ya que nos ha dicho usted esto, nos gustaría antes de ofrecérsela que la viera. Y fue cerrar la terraza de Maite Comodore en la Plaza de los Delfines. En la Plaza de la República Argentina. Todo lo que está cerrado arriba. Bueno, pues vamos a ver. Dice, pero hay un requisito. Dice que esto, dice que tienen que hacerse socios, o sea, no nos teníamos que asociar, teníamos que firmar como socialistas, nos teníamos que adaptarnos al Partido Socialista. Sí, porque toda la dirección de esa obra era socialista. Qué locura. Sí, como te suena. Como te suena. Pues mi padre dijo, pues sí, porque lo querían controlar todos, entonces todo era del partido, vamos, parte que dominaba el partido y no querían injerencias. y tal. Y mi padre dijo, dice, en mi vida, y soy liberal, y soy socialista, dice, porque yo considero que todo el que trabaja debe ser socialista. Porque si trabajas, es porque lo necesitas para vivir. Y si lo necesitas para vivir, tienes que ser social y socialista. Porque vives de tu trabajo. Yo no vivo de las ganancias que me proporciona esta casa, esta otra, no. Vivo de mi trabajo y soy socialista. Y siendo socialista, no quiero firmar por el Partido Socialista. El Partido Socialista es independiente, yo soy independiente. Y de ahí... Se acabó. La obra mía. Aquella obra. Seguimos trabajando para todas las... Porque luego todas las constructoras siempre han tenido unas oficinas, una oficinita aparte con los cabecillas donde se hacían las obras, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues del director del Banco Central entonces, o del BBV, o de fulanito. Las obras particulares de los jefes, de los dueños. Por la cara no, nosotros no, nosotros le hemos cobrado siempre todo. Ellos, yo no sé, las prebendas que pudieran tener. Pero claro, para esa gente había que dejar las cosas en condiciones y bien hechas. Entonces hemos trabajado durante una serie de muchos años para gente así. Yo entré. Por ejemplo, estas que tienes aquí son unas. Esas son las antiguas. De madera. Están para quemar de madera, que se las quitamos a una mujer, que les instalamos otras. Esa es la típica persiana de cadenilla, pero de madera, no de plástico. Sí, exactamente. Una vigueta, ¿no? De sí, madera están todas. Están unidas con una cadeneta de eso. En realidad sí, eso no necesitan... No necesitan mecanismos, pues esos se cuelgan con dos alcayatas. Dos alcayatas, una cuerda y una alcayata para tirar de la cuerda y atarla ahí, dejar la medida y ya está. ¿Y estas no las trabajaban vosotros o también? Hombre, trabajarlas, si una persona decía, oye, quiero estas persianas, ponme una persiana de cadenilla aquí. ¿Cómo se llaman estas persianas? Persianas de cadenilla. Persianas de cadenilla, en plástico, vamos, en madera son las originales. Luego entra el plástico a sustituirlo todo, entonces vienen las de plástico. Es que son como verdes, ¿no? Las tiras. Es que luego estas vienen, estas, las de madera, pues las pintan en verde, en blanco y tal. Esas están pintadas, dadas un color marrón, porque las querían marrones. Y el plástico pasa lo mismo, el plástico las quieres blancas, blancas. Las quieres color marfil, verdes. Y el color te lo sirve. Y después del plástico llega el aluminio. Y después, ya con el plástico ya estaba el aluminio. Con el plástico ya empieza a venir el aluminio. Pero son claro, esas de aluminio, pero esas de aluminio de seguridad. Luego de todos los materiales, de las gamas de materiales de persiana, pues nosotros trabajamos con la primer casa que hay en España de persianas, de aluminio, que era Gradermeti. Y es Gradermeti porque la casa sigue funcionando, son de Barcelona, son los primeros que tuvieron maquinaria para hacer ese tipo de persiana. Luego ya, al cabo de los años, pues ya las otras casas de persianas, que eran todas de plástico, pues compran esa maquinaria y adaptan esa maquinaria, pues para eso. Mira, esta es una casa nueva. ¿Esta tan larga? Sí, esto viene en tira comercial. Ah, que viene, vosotros cortáis. Y nosotros cortamos las medidas que las puedes pedir también cortadas a fábrica. Sí. Que las sirven, pero claro, como ellos te cortan y hay un desperdicio, pues te cobran. Oye, Fernando, ¿cómo vosotros, como la familia, cuando llegasteis a Madrid, cómo llegasteis a este barrio? ¿Por qué fue? A este barrio, muy sencillo. Siempre, todos los que se movían de los pueblos, todos los que han emigrado de los pueblos, siempre han ido a un sitio donde ya había otro del pueblo, que contaba sus cuitas y sus cosas buenas, o cómo se trabajaba allí, o si había trabajo o no había trabajo, de esto o de lo otro. Entonces mi padre, nos venimos a Madrid, que entonces, en nuestro pueblo, te voy a decir una cosa, pero igual el 70 o el 80% de la gente... ¿De qué pueblo eres? De Alaejos. El 80% de la gente que sale de Alaejos, casi todo va al norte. Por el Pilla también más cerca. Un mínimo... No, cerca, más cerca a Madrid. ¿Al norte te refieres? ¿Al norte de España? Al norte de España. Ah, no, sí. A Bilbao, a las siderúrgicas, a la... Que es donde estaba entonces... La industria. Sí. de los poquitos, muy pocos, van a Cataluña. Van a Cataluña. Y otros nos venimos a Madrid. Y mi padre tenía un íntimo amigo, porque era herrero, dentro de los herreros que a él le hacían para los carros, pues lo que necesitaba de la herrería, pues como eran las llantas de los carros, los bujes, el eje del carro, en fin, todas las piezas de hierro se las hacía, pues, uno de ellos de allí. Y el mayor de ellos se viene a la mili, a Madrid, y se queda. ¿Aquí en el barrio? En el barrio, y se queda en Madrid. Y se queda en Madrid trabajando en como su trabajo era herrero, vamos, trabajaba el hierro, pues se queda en el este Parque Móvil Ministerios, en el Parque Móvil. Ah, en el Parque Móvil, sí. En el Parque Móvil, y ahí hay de todos los trabajos, porque sí, ahí sí, se arreglan los coches, en fin. Sí, sí. Estaba destinado a templar las ballestas de los entonces camiones y coches, en fin. Y era entonces encargado de la zona de todo su sector. Y le dice: Julio, con las manos que tienes, tú vienes aquí y haces lo que quieres. A tu padre. A mi padre. Y se viene aquí porque él tenía un pequeño tallercillo cuando salía de Nuevos Ministerios. Aquí en la zona. Tenía un taller, no, primero tuvo un taller que se lo deja a mi padre en las partes de los talleres del metro de Cuatro Caminos. Reina Victoria, según entra Reina Victoria, a la izquierda, sí, está la zona del metro. Pues entonces ahí estaba cortada un trozo, y había una serie de chiscones, porque no eran, sí, más que, no era, sí, pues, dos metros por tres. ¿Y que eran talleres? Todos talleres, de zapateros, de distintos oficios. Uh-huh. Y él tenía ahí una pequeña forja. Y él se dedicó a hacer, cuando salía de allí, se dedicaba a hacer herramientas para los tapiceros. Martillos, tenazas, todo lo necesario de un tapicero, él lo forjaba y lo hacía. Y de ahí se vino aquí, porque ahí le resultaba muy pequeño, y compró una casita baja aquí. ¿Dónde es? Entre Isla de la Gomera y Bustillo de Oro. Y cuando hacen el bloque ese largo, es cuando coincide que nosotros nos vinimos a Madrid, y él coge un piso ahí, como tenía para trabajar ahí, aunque tenía otro piso en la calle Virtudes, Madrid, se quiere venir aquí, y hace en la casa baja la tira, hace una nave con la forja para forjar, y un piso arriba para vivir. Y en ese ahí viene a vivir un hijo, que ahí tenía dentro de la nave, pues tenía el todo lo que era un macho pilón, que es un hidráulico, sí, tenía todo montado para hacer eso. Y además el hijo, que estaba estudiando tornero, pues le montó un torno ahí también, y entonces hacían. Y entonces mi padre, en ese otro lado, en Reina Victoria, no tenía prácticamente ni luz, casi tenía una bombilla, no podían poner maquinaria. Y entonces, como él tenía mucha maquinaria ahí, le dice: Julio, si mientras yo estoy en el Parque Móvil, dice, tienes todo el taller. Aquí, ahí, claro, aquí al lado. Y mi padre, cuando él coge el piso ahí también, en Isla de la Gomera. Y ya, por eso vivíamos ahí, porque por la conexión. Ya. Él coge además un piso en el bloque largo, coge un piso en el primero, y mi padre lo coge en el segundo. En tu vida profesional, ¿qué te sientes más satisfecho? ¿Como sombrerero o como persianero? Mira, yo como mi vida profesional, en mi vida profesional, estoy orgulloso y me siento satisfecho de mis sombreros. Y me siento satisfecho, yo en el momento que hago las cosas, de lo que esté haciendo, me encuentro satisfecho trabajando. Yo he estado en el pueblo, mi mujer es de la zona de Toledo, rayando ya con Cáceres, de la zona de La Jara, y ahí, pues, ahí vivían mis suegros, y mis suegros, pues, siempre haciéndole las cosas. Bueno, antes de casarme ya fui, y pues las casas de pueblo, pues los cables por fuera, y cuando llegué yo, pero ¿cómo tienes esto así? Y lo primero, ya de novios, fui un fin de semana, me llegué a hacer rozas, le metí tubos, se lo puse como estaban Yo creo que no había casa en el pueblo que tuviese mejor instalación. Yo disfruto trabajando. Y lo hice eso. Y luego ya cuando mi suegro distribuyó todo su eso en vida, no quiso... Y cuando sortearon las cosas, pues a mi mujer no la tocó nada. No la tocó vivienda en el pueblo. Y me dice mi suegro, tú que eres el único que trabajas aquí en casa y te quedas sin casa. Y yo, pero si lo que nos ha tocado, le ha tocado a su hija es suyo. ¿Qué quiere? Que es... Porque a mi mujer la tocó con un hermano mayor medio piso ahí en Carabanchel, sí. Y media casa del pueblo. Y dijimos, esto no puede ser, media casa y medio piso no. Lo sorteamos, se valora, lo sorteamos. Mi cuñado, ¿y cómo lo vamos a sortear? Digo, pues muy fácil. Digo, ¿tú qué quieres, par o impar? Digo, yo quiero un par. Digo, pues mira, el sábado cuando salga la Lotería Nacional va a salir o par o impar. Dice, eso va a ser. Va a así pasó. Y así fue, ¿no? Y así fue. Y le tocó a mi mujer el piso de ahí de Carabanchel. Y dice, ¿te ha tocado el piso en Madrid? Y digo, pues se vende el piso en Madrid y se hace aquí una casa. Y así pasó. Y así fue como fue. Se hizo le mandé a los albañiles que hicieran, me subieran los... me cubrieran aguas. Sí. Y esta, luego, ¿esta casa aquí te refieres? Esta no. No. Esto se compró de segunda. Esta casa tiene 100 y pico años. Esto, ¿aquí llegaste? ¿A qué momento llegaste a esta casa? A este taller. Yo me hago con esto porque allí ya no se podía trabajar en Reina Victoria porque no se podía ni almacenar. Y entonces, como mi padre vivía ahí, pues vimos esto que se ponía a curso a la venta y lo compramos. ¿En los años? En el año, te estoy hablando, estoy aquí desde el año 78, en el año 78, alrededor del 78. Pero veo que es enorme esto, tienes aquí... No, es que esa zona es otra casa que la compramos de segunda. ¿Y esto no se está de montañer o...? Todo está de taller. Ahí teníamos al principio el taller. Luego ahí pusimos el taller, ahí pusimos la oficina y aquí ves, esta es la mesa de corte. Esta es la mesa de corte, sí, sí, sí. La mesa de corte. Esa mesa lo que hace es cortar. Y abajo. ¿De aluminio o qué? ¿Cuál? Dice que es la mesa de corte que cortáis aquí. Con cortar de aluminio. Yo digo que aquí cortáis aluminio. Aquí se ponen las barras, pones aquí la medida que necesitas. Sí, sí, sí. Poner las tiras comerciales y las cosas. Entonces, esas tiras son las que luego se encajan en las ventanas. Claro, ¿no? Es que vienen sueltas, vienen por 4 o 5, vienen así, vienen así. Entonces, estas se cogen y se engarzan. Las listas, los listones, ¿no? Sí, solo. Vienen así, se engarzan. Luego ya está. Luego tienes la pieza final, que es el terminal. Tienes el eje, ¿dónde va? Ahí está el eje. Eso se hace ahí, ¿no? Sí. Es lo que va en el tambor. Va dentro del tambor. Exactamente. Ahí se pliega o se enrolla. Sí, ahí va enrollándose, tiene una salida, todas las piezas necesarias para hacer eso. No. Y luego tienes un recogedor abajo, cuando tiras una se tira, recoge. ¿No? Esas también las tenéis que hacer aquí, ¿no? Todas las piezas estas ya las se compran, los ejes ya se compran en tira comercial, lo mismo. Sí. Entonces tú coges y luego te venden las lo que son las poleas de distintos tamaños, que ahora vienen todas de plástico, una mierda. Sí. Tienes almacenadas todo el material, ¿no? Sí, aquí todo... aquí es... Ahí, ¿qué es lo que hay? El otro... Aquí están las máquinas. Ah, las máquinas. Ahí, ahora ya podemos. Para allá. Bueno. Es que nos hemos quedado... Ha cogido humedad alguna tubería, de electricidad, y me salta el diferencial. Sí. Por fuera parece poca cosa, pero por dentro... Todo lo que hay arriba, todo esto está, ¿ves? Esto es una máquina de grueso para sacar los listones... Para sacar de madera. A las medidas, ¿ves? Aquí se está preparando... ¿Ves? Se preparan los palos, se cortan, se... luego, esto lo está haciendo mi hijo. Sí, esta es la parte de carpintería, ¿no? Sí, esta es la parte de carpintería. Aquí están, pues para hacer estas espigas. Esto luego entra aquí. Sí, exacto, para encajarlo. Y aquí, en esta base, aquí se atornillan los soportes. Ya. Se atornillan los soportes. Y ahí, pues las máquinas normalmente que necesitamos. Y luego pues, está como la parte del aluminio, la parte de la madera, ¿no? Claro, aquí esto lo compramos aquí estaba en este sótano, aquí había un señor que se dedicaba a hacer mesas de madera pequeñitas para un ebanista, pero dedicado a las mesas. Trabajaba para un gente del rastro, que vendían allí, venden el rastro de todo, pues les hacía las mesas, las banquetas, les hacía banquetas y tal. Pensando en un empresario, y hemos acabado con que también ha sido sombrerero empresario, cosa insólita. No sabemos de esa profesión. Yo todo lo que sea hacer, trabajar con las manos. Sí, te lo has heredado de tu padre, ¿no? Pues lo debo haber heredado de mi padre. Tu hijo de ti, a lo mejor, ¿no? Y mi hijo, pues, tiene buenas manos también y hace... Estuvo muy poco tiempo trabajando con mi padre, pero le enseñó lo suficiente para hacer todo la cuestión. O sea, que no hemos llegado a casi todo lo que... Sí, sí, sí. Y te iba a decir que aquí este me dices que es una casa antigua. Si te subes, si subes arriba, desde aquí... Ahí arriba es otro... Arriba, esto ya lo he hecho yo. Mi padre es todo de hierro y mi padre cubrió las vigas de... Estas son vigas de hierro cubiertas, ¿eh? Son de hierro. Sí, son de hierro cubierta de madera. Pues madera. Pues ya no te cae de pagar. No, sí. Saindo pela rua, deixo o sol me comer.